¿Qué te genera la música? ¿Qué importancia le das a la música en tu vida cotidiana? ¿Cuántas horas al día escuchas música? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Por qué elegís la música? ¿La música te generó vínculos? ¿Qué mensaje te deja la música? Emociones, las 24 prácticamente. Creo que casi todos los géneros. Para mí, en mi vida, es el principal disparador de emociones, digamos. Cómo me siento depende de lo que escucho. No sé si me deja un mensaje. O sea, hay muchos músicos que tienen mensajes en sus canciones, pero a mí no me modifica mi forma de pensar. En todo caso, lo comparto. Dependiendo en qué ánimo estoy, o sea, diferentes cambios de ánimo, porque me traslada a mi mente, a mi mundo. No sé si, no creo que deje mensajes, sino más cambia en mí, cambia de estados de ánimo. Porque me transporta a otros lugares y me hace recordar otras cosas. ¿Qué te genera la música? Distintas emociones, todo dependiendo del estado de ánimo. Me ayuda a pasar un buen momento, cuando estoy solo es la mejor compañía y me trae recuerdos o me pone contento. Casi todos mis amigos escuchan lo mismo que yo, así que los conocí más que nada por la música. Creo que ninguno, yo creo que la música es algo que se disfruta, no algo para aprender o que te deje un mensaje. Creo que es algo más del disfrute propio.